¿Qué pedo, bigote? Ay, cabrón, me cago. Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué, güey? ¿Cómo traes ahí un toquecillo? No, no tengo ni madre, ya, la verdad. Ay, güey. ¿Quién anda aquí, güey? De la paz. Oye, ya. Chinga tu madre, ya. Quítate la verga. Querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Ves listo? Pitillo. ¿Qué traza, güey? Tú, oye. ¿Quién es ese morro, güey? Nadie, te van a poner tu madre. Llegale, cabrón. No, está bien. Oye, un cigarrillo. Y no traemos nada, cabrón. Mira, ven, güey. Espérate, güey. Pero, ¿por qué me corres, güey? Le llegues a la verga, güey.